Comenzamos la entrevista con la doctora Miriam Mangas, jefa del Departamento de Notificaciones y Mandamientos de los Tribunales Ordinarios de La Plata, a quien le vamos a preguntar. Al momento de realizar un secuestro, el juez no tiene elementos legales con los cuales, en los cuales apoyarse para decir, bueno, si vamos a secuestrar una CPU doméstica, personal, tiene que tomarse tal y tal y tal recaudo. Mira, yo no te podría decir que el juez no tiene elementos legales. De hecho, eso se lo tendrías que consultar a un juez. O sea, sería una pregunta para un juez. De todas maneras, yo creo que sí los tiene. De hecho, tiene toda una normativa general del derecho que se supone que es coherente, donde los derechos personalísimos y demás forman parte del derecho que el juez aplica. No puede aplicar un derecho en desconocimiento del otro, por eso se fue de la causa. Desde el punto de vista del procedimiento, y al momento de ordenar un secuestro de un bien determinado, como la medida de secuestro va sobre ese bien, tiene que tener un motivo que va a surgir de la causa en trámite por el cual ordena el secuestro de ese bien en el caso de que en este caso sea una PC. Si el objeto, porque puede ser que el objeto del secuestro sea el disco rígido, como hemos hablado en el caso de las quiebras y demás, si ahí está la información necesaria del giro comercial de una empresa. De lo contrario, ningún juez va a ordenar el secuestro de un bien sin haber tomado los recaudos, porque el juez es responsable absolutamente de las medidas que toma, ¿entendés? Entonces no es que va a ordenar el secuestro de una computadora por un ejecutivo a lo loco. No es que en la práctica no se hace. No se hace porque de hecho hay toda una normativa que supone que es coherente, ¿no? Claro. Una cuestión de derecho civil, penal o lo que sea. Otra cosa es, como ya lo habíamos hablado, en el caso del derecho penal, donde ahí, la por finalidad, presunciones o por lo que sea, se puede secuestrar absolutamente todo para investigar, y de hecho lo escuchamos por lo menos todos los días. Claro. No por un cobro ejecutivo. Supongamos, las medidas que puede otorgar el juez en ese momento previas al secuestro de una PC de uso particular serían o que se retire el disco rígido y se lleve la PC sin el disco rígido. No, pero ¿sabés lo que pasa? Que todo esto son... existen millones de posibilidades si vos vas a buscar posibilidades. O sea, cada proceso es un mundo diferente, y lo que el juez ordena no lo va a ordenar en base a lo que podría ser. Lo va a ordenar en base a los elementos que tiene en la causa. Que nosotros al momento de recibir un mandamiento no lo sepamos es lógico, porque nosotros vamos a cumplir una orden determinada. No sabemos cuáles son todos, digamos, aquellas circunstancias que hacen que el juez tome esa medida. De hecho, no lo he visto, ni creo que lo vaya a ver, que se ordene un secuestro, ¿entendés?, de un bien determinado. Porque para que sea el secuestro de un bien determinado, ese bien tiene que tener... O haber sido embargado previamente, o haber sido el objeto de un litigio. O sea, primero hay que entender cuál es la esencia jurídica del secuestro, que no es el embargo, que no es otra cosa, ¿entendés? Porque precisamente es una medida que va sobre un bien determinado. Si en una causa pudiera ordenar el secuestro de un bien determinado, y en ese caso fuera una computadora con su disco, tiene elementos en la causa para ver por qué se ordena eso. O sea, no puede decir, si hace tal cosa o si hace la otra. No. O sea, eso sea una computadora, sea un auto, sea un yate. O sea, no va a ordenar el secuestro de un yate por las dudas. Lo mismo, no importa el tamaño del objeto. La medida de secuestro siempre es la misma. Por eso me parece que la hipótesis que vos planteás no encaja dentro de no solamente de la realidad, sino en general de la normativa jurídica, ¿entendés? Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si se ordena un embargo preventivo? Sí, ¿no? Donde ahí se embarga una computadora. Para cobro ejecutivo. Se embarga la computadora, se embarga una mesa, se embarga distintos muebles. Y después hay que proceder al secuestro de esos bienes. En ese caso, el juez, en el caso de especificar medidas previas al secuestro de esa PC, porque se sabe que se va a secuestrar esa PC, las medidas que tomaría serían las que él considere oportunas en base a la normativa genérica que hay de la protección de los datos y la protección del derecho a la intimidad, porque el juez sabe más que ninguno que se podría estar violando los derechos de la intimidad de la persona. Por eso te digo, en el caso nuestro, para proceder a embargar una computadora, depende del monto del embargo, de qué otros bienes hay, o sea, si se puede evitar el embargo de bienes que después pueden generar dificultades futuras al momento de continuar el proceso. Se las deja de lado. Y en el caso de tener que ordenarse el secuestro de esos bienes previamente embargados, obviamente que están detallados y tienen que ser los mismos u otros, digamos en el caso de bienes muebles, pues si es el secuestro tiene que tener un número de serie y demás. Pero bueno, en ese caso, suponete que llegara un mandamiento donde está ordenado todas esas cosas, todo determinados bienes, e incluye una computadora de uso personal y no está, digamos, indicado de qué manera en el mandamiento, que normalmente pasa. Bueno, nosotros tenemos las facultades que nos da, digamos, reglamentariamente la acordada para proceder a hablar con el juez de la causa y tratar de verificar antes de realizar la medida, que normalmente se concerta una fecha para eso, cómo procedemos en ese caso. Exactamente. Entonces, según las circunstancias de las causas, el juez nos lo dirá. ¿Entendés? Lo que no vamos a hacer es ir a lo loco. Pues también puede decir, bueno, sacan los datos, si se sacan los datos y los secuestrás. Pero bueno, normalmente esas cosas, previamente a hacer la diligencia, se consideran. Claro, pero es una consideración que no se basa en una normativa específica. Sí, se basa. No hay una normativa específica para claro, eso. Claro, un procedimiento especial no, en ese caso. No sé si lo. O sea, debería haberla o no. Todo lo que tiene que ver con la tecnología va muy rápido. Claro. Y el mundo del derecho nunca fue tan rápido como la realidad, y mucho menos ahora que va años luz. Exacto. Lo que tiene que ver con la tecnología. Pero de todas maneras, siempre sí está dentro de la normativa porque. Te quiero decir, hay una cuestión de alguna manera coherente, es que en caso, en función, si un oficial de justicia tiene una duda o esas cosas como forman parte de su trabajo, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Cómo debería ser? Y yo no le puedo dar la respuesta en virtud de cómo está ordenado el mandamiento, tengo que hablar con el juez de la causa, consultar el expediente, lo que sea, para poder realizar la diligencia sin que haya ningún perjuicio a derechos provocados por nosotros o por la materialización de la medida, ¿me entendés? Las últimas dos preguntas. ¿Usted considera que en el caso de que este supuesto suceda, el secuestro a un ordenador doméstico, ¿usted considera que se podría causar agravio al secuestrado? Sí, obviamente, que siempre se puede causar agravio. De hecho, hay un mundo de los daños y perjuicios y precisamente esa es la esencia del derecho. Pero no somos nosotros, digamos, no es nuestra función determinar eso. O sea, entendemos que en un caso de que el juez ordene el secuestro sin una limpieza previa, o sin que ese bien pueda ser reemplazado por otro de las mismas características, digamos, siempre la parte tiene obviamente derecho a plantear lo que considere. Si se le secuestra un bien, puede presentarse en auto y decir, bueno, me secuestraron esto, me embargaron este bien, donde tengo mis datos, ofrezco reemplazarlo por tal cosa. O sea, por eso te digo, el derecho tiene mucha dinámica en eso. No es que haces una cosa y vas a generar un daño. Hay millones de maneras de prevenir un daño. Exactamente. Siempre un daño se puede causar. De todas maneras, creo que hasta hay que apelar al sentido común para no causarlo en estos casos, porque por eso te digo, si bien no existe a lo mejor una normativa específica respecto del secuestro de una computadora personal, como no puede existir normativa específica, existe toda una teoría del daño, existe toda una teoría de las obligaciones, que es muchísimo más amplia, que son las bases fundamentales donde cualquier juez va a recurrir, porque siempre va a tener elementos necesarios. O sea, no es una cosa diferente al daño que pudieron. No sé, no se me ocurre ahora ningún ejemplo, pero según cómo ha ido avanzando la vida, en otro momento otra cosa podría haber provocado un mismo daño, ¿entendés? Y por último, en base a todo lo que charlamos, ¿considera usted que es necesario un procedimiento específico para la protección de estos datos? Sí, bueno, siempre es necesario actualizar los procedimientos por ahí conformes a las realidades. Pero bueno, eso tiene que ver con un estudio mucho más profundo, no necesariamente de eso, sino de toda una dinámica social diferente, que va cambiando por el tiempo, por la tecnología y demás. Lo que nunca me parece que sean por ahí muy, muy cuando los cambios son así aislados o modificaciones aisladas y se pierde de eje el contexto. Precisamente en un mundo de tecnológico que va a tanta rapidez, me parece que los cambios tienen que ser estudios mucho más profundos y tienen que plantear líneas generales, que esos son los elementos que le dan al juez para que después con su criterio y su sana crítica, digamos, pueda aplicarlo. Porque procedimientos específicos a algo, mañana cambió la tecnología y no sirve más. ¿Entendés? Lo que me parece es que hay que darse cuenta en cómo va rápidamente modificándose el mundo tecnológico y con estudios serios proyectar aquellos cambios que tienen que ver en general con todo eso, no respecto de un punto determinado. ¿Me entendés? Muchísimas gracias. No, por favor.